Estamos con Marcelo Giró, geógrafo de la Universidad Nacional de Cuyo. Me encanta decir esto. Geógrafo de la educación pública gratuita, laica de calidad. Totalmente. Vamos, Más de 50 Marcelo. años llevo la UCULLO, desde el jardín de infante a los 4 años. Toda mi educación formal se lo debo a la UCULLO. Y así como me pongo la camiseta, también me empeloto cuando la Universidad de UCULLO a veces, bueno, Bueno. a alguna gente se las manda. Oh. Perdón por el paréntesis. No, pero está muy bien, está muy bien. Bueno, ahora sí hacemos punto. Aparte, espacio, arranquemos con, preguntándote, te metiste a la sesión de senadores, contanos qué es lo que pasó, qué te enteraste allá adentro. Bueno, no alcancé a entrar, pero sí miré a través de la transmisión YouTube y estuvimos en contacto con gente que estuvo dentro de la sesión y la situación es que hubo un rumor más temprano de que podrían llegar a, por apriete del gobernador, a tratar sobre tablas, tratar y aprobar sobre tabla los cuatro proyectos referidos a minería en el día de hoy. Serían mayoría de dos, podía hacer. Bueno, finalmente sucedió que no fue así, parece, alguien dicen que no les daban los números, y finalmente lo que hicieron fue giro a comisiones, para que durante el transcurso de la semana se constituya un plenario, parece solo dos comisiones, a diferencia de lo que pasó en diputados, que eran cuatro o cinco, y que el martes que viene entonces votaría tal como estaba previsto. La sesión ya terminó. Y se vota San Jorge, Malargüe Occidental 2, regalías y fondo de compensación todo el martes que viene. Bueno, hay gran convocatoria, cada vez como que se va de a poquito, es muy lento el trabajo de las asambleas y del pueblo, siempre es lento, pero contundente, se va sumando gente. Sí, totalmente, totalmente, se va sumando gente. Digamos, hace 2 semanas éramos los cuatro gatos locos andinos, los cuatro gatos andinos, ¿no? Porque es una especie en peligro de extinción en Lindo, el gato área, el Proyecto San andino. Jorge. Así que bueno, literalmente éramos cuatro, rara vez más de 10. Y bueno, ahora esto ha crecido un montón, ¿no? Y bueno, esta tarde a las 19 estamos convocando al ruidazo en el kilómetro cero. Y bueno, hay una agenda muy tupida en todo, en muchos departamentos de Mendoza, sobre todo en el Valleduco, en Uspallata, en Alvear, en San Rafael, así que la cosa va creciendo y bueno, no sabemos en qué irá a terminar. En 2019 empezó el mes y una senadora justamente me dijo, si ustedes son, según mis colegas, los cuatro gatos locos que se encuentran en la parada de micro, eso me lo dijo una semana antes de que entrara el proyecto de ley Cianuro de Suárez. Y bueno, ya sabemos cómo terminó la cosa. Así que no hay nada ganado, no hay nada perdido. De la testarudez de Cornejo y de nuestra fuerza que le demostremos también dependerá cómo siga la cosa. Y si hay algo que demostró diciembre del 2019, que por más que se apruebe una ley, no es que es imposible dar vuelta a la tortilla. Exactamente, sea por movilización popular o que quizás hasta algún tribunal internacional determinando el cachetazo Cornejo, vamos a seguir en pie de lucha. Por más que eventualmente el martes que viene termine ganando la votación el oficialismo. Acá Mendoza está despertando fuerte y bueno, que se atenga el oficialismo cornejista a las consecuencias. Muchas gracias, Marcelo. A vos, gracias y bueno, un abrazo grande a todos los oyentes de La Mosquitera. Compa, bueno, ahí está. ¿Qué te parece? Ahora sí. Un genio siempre el Marcelo, la verdad que nos Siempre, siempre. representa totalmente a ¿Hay todos los algo que más? quisiéramos decir lo que él dice con el sustento científico que él lo dice y bueno, nos da mucha fuerza. Le sumo una cosa más. Recién hablé con Romina Cucci, que es parte integral de lo que es el resguardo de los derechos y garantías dentro del Poder Judicial y nos explicaba un poco situaciones que o inquietudes que tenemos todas las personas que marchamos por las calles de Mendoza, en tanto cuáles son nuestros derechos de garantía, justamente, qué es lo que tiene que hacer la policía. Escuchemos, ¿te parece? Sí. Dale. Romina Cucci, desde el Poder Judicial, en la Secretaría de Derechos Humanos del Poder Judicial, ¿está bien dicho? No, la Dirección de Derechos Humanos y Acceso Dirección. a la Justicia. Ahí Sí, está. ahí estamos. Ahí está, bien. Llevo años y sigo metiendo la pata. Sí. Bueno, te acercaste hoy, hay una concentración en la explanada de la legislatura, en tanto la defensa del agua. ¿Por qué te acercaste? Nosotros desde la dirección, específicamente yo estoy a cargo de la Subdirección de Ejecución Penal, hemos tomado la decisión hace ya un par de años de monitorear la intervención de la policía en las manifestaciones. Entonces, no te digo en todas porque es materialmente imposible, pero por lo menos en las manifestaciones que creemos que puede haber mayor cantidad de gente o algún problema con la policía, nosotros siempre estamos, nos acercamos, hablamos con el personal policial que está a cargo y les hacemos en general algunas recomendaciones frente a las manifestaciones en base a los estándares internacionales de derechos humanos. Pero además nos encargamos de que sepan que estamos monitoreando el actuar de la policía y dialogando constantemente con ellos, cosa de tratar de evitar que haya represión, básicamente. De eso se trata. La policía además lo que debe hacer en las manifestaciones es facilitar la manifestación, es garantizar que el derecho a la protesta y a la petición ante las autoridades ocurra, es un derecho constitucional. Claramente. Entonces, a priori, la policía no tiene que hacer más que permitir que eso ocurra. Después, si pasan otras cosas, bueno, ahí va a intervenir, pero a priori debe permitir que ocurran las manifestaciones. Entonces, lo que queremos siempre es que ese diálogo esté y que eso les quede claro y que se sientan observados frente, por lo menos, a un organismo de control como somos nosotros. Claro, legitimado y demás. Hay algo que te pregunté fuera de micrófono que es una constante en todas las protestas, que es una inquietud que tiene toda la gente que sale, que es el de la identificación de los policías. Me decías que algún término, hay una situación legal ahí que... Las recomendaciones de los estándares internacionales es que todo personal policial, penitenciario, perteneciente a fuerzas de seguridad, siempre tengan la identificación y que eso sea visible. Eso es un estándar internacional. Ahora, en el servicio penitenciario se logró recién después de la denuncia internacional. Antes no lo usaban. Por más que haya el estándar internacional, en la provincia el personal de seguridad, la policía, no lo usa todo el mundo. No, yo desconozco que haya una norma local que los obligue sí o sí a llevar la identificación. Ahora, siempre se sabe quiénes están, digo. No es algo, una información a la que no se pueda acceder. Porque todos los movimientos de los policías, así como de los móviles, quedan registrados. Entonces no es que sea imposible saberlo. Lo ideal es que lo tengan, cosa de que si vos tenés un intercambio o un policía es violento con vos, vos sepas perfectamente identificarlo. Ahora hay un avance que son las body cam, que son cámaras que llevan los policías en el propio cuerpo. Eso la verdad que a nosotros no significa un avance, todavía no lo tienen todos, pero está bueno porque todo lo que hace el policía queda filmado. Y eso, la verdad que va a ayudar a identificar, si es que la justicia investiga los hechos de violencia institucional, que es otro paso a dar, por lo menos va a haber más información al respecto. Entonces, a ver, faltan un millón de cosas. La policía tiene que adecuar un millón de prácticas a los estándares internacionales. Por eso la necesidad de organismos como el nuestro, que estamos todo el tiempo presionando para que eso ocurra. Pero lo cierto es que estamos lejos todavía del ideal, como ustedes bien lo saben. Bueno, muchísimas gracias. No sé si se me queda algo más para aclarar en tanto el derecho legítimo y constitucional a la protesta. No, nada, eso. No tenemos que... Digo, sabemos que son tiempos recontra difíciles y que hay, sobre todo a nivel nacional, una amplia represión de la protesta social, pero el derecho a la protesta es el fundamental derecho humano que tenemos las personas, porque gracias a poder organizarnos y protestar hemos logrado alcanzar el resto de los derechos humanos. Así que no nos tiene que atemorizar. La calle es de la ciudadanía y la gente tiene que poder manifestar sus derechos, y para eso hay que dejar por ahí el lugar de comodidad o las redes sociales y salir a la calle. Me parece que el derecho se pierde cuando no lo ejercemos, no solo cuando nos reprimen hacerlo. Entonces, para ejercer el derecho a la protesta, tenemos que salir a protestar. Muchas gracias. Ahí escuchamos, lo que está sucediendo en este momento en la legislatura, Gato. Tal cual, se sigue sumando gente, yo me estoy yendo a trabajar ahora. Qué bueno, se escucha. No sabes cómo me duele irme. Justamente no, decíamos con Angelita bien. Eso, sí. Que se escucha como se que escucha hay mucha gente. Pero sí, bueno, está bien, tenés sí. que ir a trabajar porque, bueno, hay tenemos que prepararnos, claro, hay que comer y tenemos que tener energía para el 9 de diciembre, así que, que sería la votación, así que vaya a comer. Terminó la sesión. Está bien, está bien. Terminó la sesión, bueno, además, sí. No sé si voy a comer, pues primero tengo que laburar y después me sentaré a picar algo, porque esta tarde a las 9, concentración 19. En el kilómetro cero, compañeras, 19. Compañeros, compañeres. ¿A qué hora dije? 9. ¿Para 9? No. Bueno. Así te estamos. Con todo, hace 10 años que la gente me escucha hablar huevada. Bueno, nos encontramos. Entonces, bueno. Ajá. Se entiende. Bueno, en fin. Ahí, importante todo lo que se escuchó recién, el tema de hablar con Romina y el por qué, por fin, averiguamos por qué la policía no está identificada. ¿no? Se debería a tener hecho, porque hay ¿cómo se dice? Acuerdos internacionales firmados por parte del país y de la provincia, que lo que no entienden tipos como Cornejo, que se creen con el total descaro de hacer lo que quieran, es que tienen consecuencias a nivel internacional de manera directa, que es, por lo general, ¿qué es lo que hace la macroestructura? Consecuencias económicas. Es lo primero que te acogotan. Entonces, si se hace muy el vivo, y también dependiendo de quién esté del otro lado controlando, esas serían las consecuencias directas sobre la economía de Mendoza si el tipo, me estoy frenando para no decirlo. Está bien, está bien. Vaya a comer antes. Coso. Bueno. Eso. Así que por eso. Hoy 19 horas. El coso que no gobierna, está al horno. Sí. Pero sí, hoy a las 19, kilómetro cero, concentración y marcha por las calles de Mendoza en la defensa del agua. No vi tanta policía aquí como sí la vi en el nudo vial. En el nudo vial sí vi muchísima gente de azul custodiando a los pocos productores que pudieron venir. Así que bueno. En fin. Muchas gracias por la labor de hoy, compa. Ahí estamos, seguimos comunicados. Muchas gracias. Sí, hay una cosa última que no llegué hoy a estar. Ahora, mientras estoy hablando con ustedes, trabajadores de escuelas secundarias, docentes, se viene una reforma de la secundaria. Sí, es como una mini reforma de la ley de educación. Sí, sí. Una mini reforma de la educación, que es gravísimo. Gravísimo, sí. Y sin consulta, de manera unilateral y demás, unilateral por parte del gobierno, se acabó, no hay más nadie. Y que se está gestando y se está tratando de instalar. Así que, como vieron que ya pasó en el 2020, cuando se quiso reformar la ley de educación provincial y salieron todos los sindicatos y la gente a plantarse en contra de Suárez, Cornejo se dio cuenta que lo mejor es ir cucharadita a cucharadita a derrumbar cualquier montaña. Así que eso, en eso está. Sí, empezó por la secundaria. Veremos qué sigue. Es peor que el del 2020. El borrador que anda dando vueltas. Es total. Mucho peor porque nos retrotrae a épocas anteriores a Sarmiento, por decir algo, ¿no? Donde, los padres si quieren mandan los chicos a la escuela, si no, no. Cada escuela decide que enseña, que no enseña. Una cosa de locos. Más o menos como la estupidez que quiso instalar Milei cuando decía que exactamente eso. Si se quiere, se va a estudiar y si no, no. Exacto. Que se puede autogestionar se puede estudiar por vía internet, no le calienta si en un barrio popular no hay internet, no le importa nada. Bueno, es lo mismo. O sea, desarma. Es la misma estupidez. Desarma la esencia de la escuela secundaria pública, de gestión pública, tal como la conocemos. Como dice en la nota que pueden encontrar en nuestro portal www.lamosquitera.org, buscan formar estudiantes dóciles para un mercado laboral precario. Ahí está desarrollada, charlamos con Laura Espeche hace unas semanas cuando se empezó a conocer esto, pero bueno, lo cierto es que ahora están organizándose, hubo una primera asamblea en la Escuela de Bellas Artes, ahora hay una segunda. Y veremos. Y además, el Consejo Nacional de Educación, que es el ente colegiado que trabaja sobre estas temáticas, lo han conformado de una manera muy variopinta. Hay muy pocos docentes en ese consejo y están los empresarios grandes, los industriales grandes, las cementeras, todos esos están formando parte del Consejo de Educación, así que imagínate. Bueno, en fin. Linda todo, noticia. Todo hay que estar muy atento. Me hace acordar un amigo que dice siempre, ahí estás vos, trayendo buenas noticias. Muy lindo. Me apoda de otra forma. Me apoda que le mando un saludo de paso. Pero bueno. Es lo que hay, es lo que hay. Está bien. Lamentablemente, no, igual, son jornadas igual, de lucha. Totalmente, pero te puedes quedar escuchando la mosca porque ahora sí vamos a cerrar con una linda nota cultural de lo que va a suceder este próximo sábado en nuestro galponcito cultural. Oh, sí. Bueno, no digo nada. Listo. Listo. Nos vemos. Cállate, gato. Nos vemos más tarde en la marcha. Bueno, abrazo grande. Salgan, salgan. Vecino, vecina, salga. No se quede ahí poniendo un me gusta o un corazoncito. Salga, porque eso es lo que le tiene miedo al gobernador. Varios que de la acá, gente salga. Varios siempre vecinos, nos va a tener miedo. Varios vecinos de Bermejo han salido para allá cuando escucharon la radio, te aviso, ¿no? Porque nos han mandado mensajito, como la Ale Moyano. Sí, a mí también. Oh, qué bien. Que hoy a las 16 muy bien, muy bien. Nos movilizamos, me han escrito. No, a las 19, 18, perdón. 19. Pasemos limpio. 19. Hoy a las 19 horas. Todo el mundo, sí. Ruidazo, kilómetro cero. Kilómetro cero. Sí, no se contagien, no me escuchen más, por favor. Chao. Nos vamos a una musiquita. Chao, chao, gato. Nos vamos a una musiquita de artistas que también se expresan por el agua.